simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Hola, hola, muy buenas everybody. Hoy sí que nos acompaña al control técnico Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. El retorno, saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 808-808 del podcast de Riguroso Directo Tu Reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también por tu emisora favorita. Se está incluida en el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, de este tu programa, en diferido o en directo, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Caranda. Te vendes al mejor postor, solo te importa el dinero. Siembras muerte y destrucción, nunca preguntas si disparas primero. Y tú ya no recuerdas a quienes has matado. No tienes amos ni reyes, soldado de fortuna. Esto que suena se llama la canción del mercenario y es un tema de los leyenda prohibida, solamente que cuando lo grabaron o cuando lo compusieron sí que se podían llamar leyenda. Los leyendas de Zaragoza. Muy anteriores a los leyenda de Madrid. ¿Y cómo acabaremos con esto? Pues porque 11 años después de que se estrenase exclusivamente en Zaragoza y en una sala, el documental Una historia de leyenda, prohibida entre paréntesis, empieza a ser subido, los primeros tráileres y los primeros extras, hasta que subamos el documental entero en el canal de YouTube de esta casa, en Asalto Mata TV Rock. Gracias, como no, a la inestimable colaboración de nuestro compañero, amigo, hermano Leo Cebrián, que es el que lo gestiona. Ahora te cuento más cositas. Asalto Mata Rock.com. Bien, pues saludos, nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. De nuestro Ternasco Zaragoza está el Rubén Oteo. Y saludos también para ti que nos escuchas vía podcast, para ti que nos escuchas en diferido y para ti que nos escuchas, como más me gusta a mí, en directo live. Ya sabes que cualquiera que sea la manera en que eliges escucharnos, nosotros eternamente agradecidos. Pues bien, como te decía, esta casa es Asalto Mata Radio Rock.com desde esta misma temporada, esta temporada 23-24, desde allá al mes de septiembre de 2023, dispone de un muy cuidado canal televisivo, Asalto Mata TV Rock, en YouTube. Al que te invitamos a que te suscribas, obviamente. Porque nuestro compañero Leo Cebrián siempre está subiendo contenidos más que apetitosos e interesantes. Y bueno, un contenido que nos atañe mucho a nosotros es este documental de una historia de leyenda prohibida, la historia de la banda metal o pioneros del thrash metal de Zaragoza, Leyenda. Que como en aquellos años, pues iban muy... ¡Hala! ¡Venga, pues montamos una ganda! ¡Venga, por Leyenda! ¡Y ya está! Pues no tuvieron la prevención de registrar ese nombre para su banda y llegaron unos de Madrid que también querían llamarse Leyenda y dijeron: ¡Oño, pues si no está cogido, pues no lo quedamos! Claro, no estaba cogido, pues se lo quedaron. Obviamente los Leyenda de Madrid han tenido una carrera discográfica bastante más nutrida. De hecho, creo que hace poco han sacado disco. Pero si tenemos que hablar de la primera banda que se llamó Leyenda en este país, fueron los de Zaragoza, los Leyenda Prohibida, que además tienen una de las historias más tristes que se puede contar, porque su cantante y guitarrista murió en la discoteca Flying allá por el año 1990, creo que fue aquel incendio, ¿no? ¿Verdad? Rosa de Zaragoza. Sí, es que hace tanto tiempo ya. Sí, que... hace mucho tiempo, creo que era en el año 90. O un poco antes, no lo sé. Bueno, se hizo esa película documental, en la cual tengo que decir yo que fui co-guionista y productor. Y bueno, tuvo mucha aceptación en Zaragoza, obviamente, que es donde se estrenó, solamente se pudo ver físicamente. Y luego se vendieron copias en DVD, se sacaron unas 500 copias, que se liquidaron todas también. Todas acabaron en manos de una u otra persona. 11 años después nos ha parecido un buen momento. He hablado con los compañeros con quienes hicimos este documental y nos ha parecido un buen momento de que ya se podía subir a YouTube. Así que a sugerencia de Leo Cebrián, pues lo hemos subido en el canal de esta casa, en el canal de Asalto Mata TV Rock en YouTube. Como hoy es el primer tráiler que hemos subido, hay varios tráilers. Se subirán también los extras del DVD, porque era un DVD con extras muy interesantes, por cierto. Y como lo son, ya a lo largo de este mes de marzo, acabará subiéndose el documental completo. Que además de conocer la historia de los Leyenda, pues conocerás también cómo fue la movida heavy metal y la antigua zona heavy de Zaragoza, conocida en todo el país, algo, una zona de bares como nunca ha habido y nunca más habrá. No solamente cuenta con las declaraciones o con las intervenciones de músicos locales, de los propios Leyenda y de gente... y de músicos también de Zaragoza, de Pedro Botero y más gente, sino también incluso aparece Silver, ex cantante de Los Muro, amigo de la banda de Los Leyenda y ha sido a aquella mítica zona heavy de Zaragoza. Ese documental de una historia de Leyenda, entre paréntesis, prohibida, muy prontito a tu disposición. Suscríbete al canal de Asalto Mata TV Rock y te irán llegando las notificaciones de conforme se vayan subiendo cada uno de los trailers y los extras. Nos va a quedar, ya te voy avisando, nos va a quedar un programa mega oregonés, muchísimo oregonés hoy. Hemos empezado con los Leyenda Prohibida y vamos a aprovechar, Roxa Rosae, para dar un repaso a nuestras bandas asociadas turolenses. Un repaso a nuestras bandas asociadas turolenses y además tendremos entrevista en la sección Fucking Master con Capi, cantante de Los Acero, de los bajo aragoneses Acero, recientemente premiados en Asturias y de los cuales hay unas cuantas novedades

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. La más joven banda del punk rock estatal también está incluida dentro de nuestras bandas asociadas turolenses. Por cierto, lo están petando con el crowdfunding para publicar su primer álbum. Ya han superado el objetivo a falta de algo más de 9 meses para que se produzca su debut oficial. Esto es un rock and roll. Y no para de aumentar la cifra recaudada. Estos jovencísimos bajo aragoneses son futuro muy presente del rock de esta tierra y de Españistán en general. ¡Calumnia! Dentro, no tenemos región más allá del punk. Por cierto, en el artículo en el cual está incluido este podcast 808 de Pequeño Ternasco, encontrarás el enlace directo si quieres apoyarlos y participar en ese crowdfunding que tiene premios muy chulos. Y el tema que estás escuchando se llama precisamente como ellos, Calumnia. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. El mejor y más divertido tema que se le ha dedicado a ese lugar, centro de las relaciones sociales y mejores recuerdos de mucha gente, fue compuesto y aparece en Pánico a Vivir, el segundo álbum hasta la fecha de estos puncarras andorranos. Puncarras malas pulgas, El Bar. Una tarde más, una noche más, ¿y qué más da? Abran sus cervezas. Empieza a quemar.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Aragón y trilingüe, por si alguien no lo sabía. Se habla castellano, se habla aragonés y se habla el catalán de la franja, que comprende desde el norte de los Pirineos hasta el sur de Teruel, en su franja oriental. En catalán se le suele denominar chapurreado. Concretamente en la zona de Teruel tiene más que ver con el valenciano que con el catalán, ¿eh? Este marihuana, corte número 4 de Guillotina. Joder, ahora no me acuerdo qué número de disco de Los Aceros es este. Creo que era el cuarto, ahora nos lo dirá Capi, que lo tenemos al teléfono enseguidita. Es, creo que, el único tema que cantan Los Aceros en chapurreo, pero es que a mí me encanta. Y además es un tema que no se suele escuchar en sus conciertos, así que más motivo todavía para que suene hoy en el programa, para presentar nuevamente a Los Aceros aquí en Pequeño Ternasco. Por otra parte, la banda que va a sonar este programa con diferencia, porque prácticamente todos los días cierra el programa. Yo no me jumpé y si no es a oscures. No la munara. No la munara. Marihuana. Pues entre otras cosas, os lo decíamos ayer, además, Acero han sido premiados este pasado fin de semana en los premios del Anuario de la Música Asturiana. Hasta Asturias han tenido que irse para que tener un premio. Bueno, algunos más tienen, ¿eh? Luego no lo voy a estar acá. Y además, reciente, que lo estuve mirando ayer un ratito y sí, tienen más premios. Escuchamos este marihuana y enseguida tenemos a Capi en entrevista en directo por teléfono. Termina de sonar este marihuana de Los Aceros. Ya hemos caldeado el ambiente, ¿verdad, Capi? Buenas tardes. Buenas, Santi. Muy buenas. Que digo que no se suele escuchar mucho esta canción de marihuana en los conciertos. Rosa me dice que sí, que sí, que yo la he oído muchas veces. Anda, confírmalo tú. Bueno, a ver, hace años que no la tocamos, pero bueno, cuando sacamos el disco de Guillotina, que como bien decías era el cuarto. He contado así de memoria, pero no te creas tú que estaba muy seguro de acertar, ¿eh? Sí, pues cuando sacamos ese disco, sí que por lo menos un par de años después estaban en todos los conciertos, ahí llevábamos el repertorio. Pero bueno, ahora luego ya estamos grabando discos nuevos, bueno, hemos ido renovando repertorio y bueno, está ya hace un tiempo. Sí que creo recordar que la rescatamos para un par de conciertos, así que bueno, porque nos apetecía, también nos la pedían y eso, pero vamos, no es de las que más se han quedado en el repertorio de hace, pero bueno. Sí, bueno. Sí, que es verdad que es la única que está cantada así en catalán. Ajá. En la manera que hablamos ahí en nuestro pueblo, en la Codoñera. Uh-huh. Y sí, bueno, y la temática, pues el título dice, claro, no, marihuana. No hay que romperse la cabeza, sobre todo si te estás fumando un canutito. No. Bien. Está claro de qué habla. Bueno, para romper el hielo me ha parecido que era una canción más que acertada. Y le he dicho que es que a mí, de hecho, la llevamos en el coche y la vimos muchas veces. Porque a mí me gusta un montón este tema. Que, por cierto, alguna vez te he oído decir que ese disco de Guillotina, que parecía que como que no había cuajado mucho, o que había sido quizás un poco criticado. Yo no sé, yo no conocía ese dato, bueno. Desde luego a mí no me lo parecía, vamos. Yo, a ver, lo que pasa es que veníamos de tres discos, sobre todo los dos primeros, que son los que más nos conoció la gente. Luego vino Granja Humana, que ya fue como un poco, que nos afianzamos un poco nuestro estilo, y luego pues cambiamos de productor. Los tres primeros discos que hacíamos con Sin Compasiones, con Juanmi, pues pasamos a grabar al estudio de Jean-Pierre en Cretas, con la producción de Jean-Pierre. Entonces, el Jean-Pierre. Pues hubo un cambio un poco bastante gordo de esos tres discos a este. Entonces, en ese momento, pues claro, la gente dijo, pues esto que a mí les ha pasado, o sea, se han vuelto locos. Pero bueno, luego ya con el tiempo ya se ha ido viendo pues que Acero, pues al final ya los que nos conocen ya ven que él, vamos fluctuando en varios estilos, y que tan pronto pues puedas hacer un disco de una manera como de otra, o una canción de una manera, sabes, que se ha ido más asentando, y al final pues sí que es verdad que la gente al final nos comenta pues que esas canciones sí que fue, les chocó el cambio de sonido, cambio de estilo y tal, pero que con el tiempo pues se han ido dando cuenta de que al final pues son canciones buenas y que bueno, eso es un disco más de Acero que tiene su historia y sus cositas. Y su repertorio, ok. Mira, hablando de ese tipo de cambio de sonido, que quizás la última canción que habéis grabado, que es la de Acaba de una vez, también se sale un poco de los registros habituales de los Acero, y fíjate tú, se ha llevado un premio, y nada menos que en Asturias, de los premios a mejor videoclip, por cierto. Pues sí, es otra cosa igual que ha pasado, pues mira, una canción que a lo mejor hubiéramos dicho, uy, vamos a desecharla porque esto se sale mucho de lo que venimos haciendo y tal. Y como siempre eso nos ha dado igual, pues vimos que la canción tenía poder y tenía fuerza y decidimos tirarla para adelante. Y entonces pues una cosa lleva a otra, la producción de Iker Piedrafita, que vamos, le dio ya la potencia y la calidad de sonido que pedía la canción, y el videoclip pues grabado en Asturias por Titi Muñoz, que bueno, que muchos ya lo conoceréis porque ha hecho vídeos para Desacato, para Warcry, muy premiado, un director muy premiado, también con Isabel Marco. Seis estatuillas de este premio lleva ya, ¿eh? Por eso te digo que bueno, Dani, de que es nuestro manager, trabaja con él y nos aconsejó que el tema pedía pues un vídeo potente y un vídeo bien hecho con presupuesto y calidad, y apostamos por él, y bueno, pues estamos muy contentos porque esto está demostrando este trabajo, por lo tanto en la gente que nos comenta, pues que nos felicita por el vídeo y tal, como por los premios ya estuvo nominado a unos premios, luego en este pues ha ganado, y luego también en los premios de Aragón en la música aragonesa también estamos nominados a mejor videoclip, o sea que, bueno, pues contentos por ese reconocimiento, porque a veces también nos teníamos un poco también la de eso, de decir, oye, pues a lo mejor estamos ahí muy ilusionados y metiendo mucha energía y dinero y de todo en esta canción y en este vídeo, y luego realmente que tampoco lo pensábamos, porque al final nosotros siempre lo veíamos en todo momento, hicimos eso, pues ya sabemos que la música es como es, que puede tener más o menos reconocimiento, pero que a nosotros ese vídeo pues ya nadie nos lo podrá quitar y será una cosa de estar orgulloso. Y si además viene acompañado de premios y reconocimiento, pues ya vamos. Claro, la hostia. ¿Para qué te va a contar? Contentos. ¿Qué te iba a decir? Está nominado en la gala de los premios Aragonesa de la Música, que es la 24ª edición, que va a ser este año. Creo que está nominado a... Es que me ha chocado la categoría, porque generalmente era mejor videoclip. Y este año es categoría mejor audiovisual. Sí. Bueno, ya... yo voy dando... No, Oja, ¿vale? Yo voy dando... documental de Barolo Cabezabolo, que no seré yo el que critique, que claro. No voy a ser yo el que le critique, que le den un premio, porque bien contento me pondré también, pero claro. Me parece que está pelín adjudicado. Mira, aunque solo sea porque me lleven la contraria, lo voy a decir. Me parece que está pelín adjudicado, pero bueno, no tiene por qué ser porque esté adjudicado, que lo quieran incluir en la nominación como nominado, porque la verdad que se merece estar ahí todo lo bueno, porque todo lo bueno se merece Manolo Cabezabolo. Sí, todo sí, lo bueno, sí, innegable, ya, innegable. Y el documental está muy bien y la verdad que sí, bueno, yo que sé. Además que es que se llama como el último disco que publicó y que dice una verdad, pues bastante... Sí, bastante sí, como bastante, siempre, Manolo. Sí, bueno. Todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí, ¿sabes? O sea, aquí ni has bebido, ni te has metido, ni has esbarrado, ¿eh? No. Siempre dan el clavo, mano. Nosotros ya te digo que, a ver, con estar nominados, pues contentos. Y si no nos hubieran nominado, pues igual. ¿Tienes o no? Que lo que te digo. Desde luego, en nominaciones lleváis unas cuantas, ¿no? Vamos a la nuestra y lo que hacemos es para la gente y no para recibir premios, ¿sabes? Yo no sé, bueno. Yo no sé, no las he contado, pero vamos, me suena que 3 o 4 nominaciones a esa gala llevaréis en los últimos años. Sí, hace tiempo, hacía tiempo que una vez sí que hemos estado nominados. Bueno, pues nada, habrá que esperar un año más. Habrá que esperar. Pues otro vídeo así como este, no sé yo si ya... Y que tú estás el subrealizador del compón. Ya te currarás tú uno y darás con la tecla. Sí, eso no. Eso sí. No hay problema, eso no hay sí. problema. Bueno, algunas ideas ya tengo. Lo que pasa es que a ver si luego materializarlas es otra cosa, pero bueno. Bueno, y además que demonios, que hay yo sé que hay nuevos temas ahí preparados para meter en la batidora y mezclarlos y grabarlos, sí, y esa cosa, sí, ¿no? Sí. ¿Para cuándo me dijiste que era para abril? Sí, vamos a volver a con Iker Piedrafita otra vez a repetir la experiencia, pero esta vez en vez de 2, pues hemos preparado 3. 3 temicas. O sea, nos subiremos un día más y intentaremos hacer un tema más. Pragmatismo total, un día un tema, punto, ya. Claro, la otra vez estuvimos 3 días, hicimos 2, pues ahora vamos a estar 4, vamos a intentar hacer 3. Vale. Y los tenemos ya, estamos ahora pues quedando prácticamente todas las semanas para darles ya y pulirlos bien, que los tenemos prácticamente pulidos. En el ensayo ya es cuestión solo de ensayar y de repasar y ya unas ganas que para qué de verlos ya grabados, porque viendo la experiencia de los otros dos, lo bien que quedaron y eso, pues ya contando los días estamos a subir ahí arriba y verlos ya otra vez. Hombre, pues pasado Semana Santa tampoco queda mucho, un mesecito o así, ¿no? Bueno, ha dicho que abril, bueno, unos 40 días por ahí, ¿no? Para el segundo fin de semana de abril es cuando tenemos visto grabarlos, y luego pues me imagino que irán saliendo pues poco a poco, como hicimos con los otros, por no quemarlos todos de golpe, pues iremos soltando así un poco perlitas para que la gente pues vaya escuchándolo y los vaya disfrutando. Y sí, además, y luego, pues, además que es que la gente se está acostumbrando también a vamos a decir, no me gusta decir consumir música, pero a escuchar música, se está acostumbrando a hacerlo así también, ¿no? O sea, no, ya no. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros en realidad el sacar los temas así, más que porque sea lo que ahora se lleva, es más porque por tema logístico nuestro de grupo y eso, pues es mejor, porque vas grabando poco a poco, trabajas más las canciones y puedes ir sacando temas pues poco a poco y bien trabajados y bien producidos, porque meterte ahora a sacar un disco entero es complicado en tema de cuestión de dinero, cuestión de disponibilidad, de ensayos y de todo. Entonces, pues sí que si teníamos que esperar a sacar un disco entero, pues hubiera pasado demasiado tiempo y preferimos ir sacándolos así poco a poco. Entonces, también nos viene bien que ahora la gente pues esto sea esté más normalizado, porque bueno, esto nos viene bien. Claro, ahora que a lo mejor cuando tengamos varios y aprovechar la coyuntura, más que nada la coyuntura actual es lo que nos ha venido bien a vosotros, ¿no? Sí, exacto. Ya, bueno, que de todas maneras te digo que no descartamos tampoco pues cuando tengamos suficientes temas ya, aunque estén ya lanzados, pues decidamos sacar un físico con todas las canciones en CD. Pero bueno, eso ya se verá. De momento, también cuando llevas tantos años como nosotros y tienes poco tiempo, lo que quieres es las canciones, por lo menos que vas componiendo, y ir sacándolas, ¿sabes? Porque si no, el miedo sea que se queden ahí en un cajón, a mí, vamos, me reconcome. Pero bueno. hay que darle salida, hay que darle salida. Sí, que sí. Imagino sí, que es también como, es como... Hay que ir sacando, ¿no? Se acumula y mal. Y duele. Se acumula y duele. Y duele y no puede ser. No. Bueno, pues imagino. Y lo quiero... tranquilo que te quedas también cuando las sacas, ¿sabes? Que ya venga, ya está. Venga, ahora que la escuche la gente. Media vida, eso es media vida, ya lo sabes. Le digo que también sería un poco lo que pasaría y que con este tema ya te quedaste desquiciado con el siguiente tema que vamos a escuchar, que es el penúltimo tema publicado por Los Acero, un tema titulado Más Fuego, en el que es más sonido acero, más habitual, pero que también tiene sus detalles con MC Capi. Venga, vamos a escucharlo. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos llegan más saludos a través del grupo privado Telegram de La Conciencia Rockera. Saludos de nuestro ternasco de los madriles, Elías, cantante y guitarrista de Los Ratones Colorados. Y regresamos con Capi, con quien estamos compartiendo esta sección del Fucking Master en un día no habitual, porque estamos a martes y las entrevistas suelen ser jueves. Pero bueno, esta semana de entrevistas vamos completísimo. Vamos a tener entrevistas prácticamente todos los días. Continuamos con Capi. Decía Capi que en la presentación, y más que nada porque no se me quede en el tintero, que había estado repasando y que algún premio más teníais. Hace poco os dieron el premio Mariano Nifo, puede ser, lo que no me acuerdo de a qué era. Sí. Aquí de Alcañí, donde estamos, bajo Aragón, nos hace crear unos premios en el que se valora, pues, hay uno a las artes, otro pues al deporte, otro a, no sé, bueno, a diferentes categorías, y en este caso el premio por nuestra trayectoria, por los 32, por los 25 años que llevamos, y sí, pues eso, no más que un premio a un trabajo por realizado, es un premio que entrega pues a gente, de personajes de aquí del Bajo Aragón o de esta tierra, ¿no? Y pues que destacan en alguna categoría de esta, y bueno, hombre, señor, nos toca a nosotros y contentos con algo que nos den un premio en una categoría de artes. Es, ya te están diciendo que lo que estás haciendo es algo artístico, que eso ya es no todo el mundo lo valora así, ¿sabes? No, para no, la verdad que no suele suceder, pero bueno, sí, obviamente. Es que ya ayer ni corto ni precioso dije, pues han tenido que ir a Asturias para que les dieran un premio. Y luego esta mañana digo, calla, digo, si tenían uno, no sé si tendréis alguno más, pero este bueno, sí también hace tiempo también nos dieron un premio Trovador también, o sea, teníamos el mayor también, perdón, que dan aquí en Alcañiz también, una asociación musical, ¿no? Que dan premios también así cada año a diferentes asociaciones o grupos, artistas en general, ¿no? Y eso, pues esos dos teníamos. Pero bueno, así de trapar por trabajo realizado en concreto, nunca nos habían dado ningún premio, ¿no? Bueno. Y ahí en Asturias, pues, como, joder, fíjate qué bien, ¿no? A ver si nos sale algún concierto por ahí arriba y nos podemos desplazar allí. Porque es verdad, me acuerdo más que te pregunté, dice, pero a mí, si habías tocado alguna de las Asturias, y decías, hace mogollón de tiempo que casi ni me acuerdo. Sí, pero sí. Sí que tocamos, sí, es verdad, pero hace mucho con Gatillazo, además. Me acuerdo que yo viendo incluso que ahí me chocó porque la gente de allí estaba alto bisneando, ¿no? Y yo, pues, suspendía el concierto. Y la gente decía, ¿por? Hombre, sí. Y aquí yo de todos los días. Claro. Ah, vale, pues, para adelante. Es que los de Secano, pues claro, nos pasará esa cosa. Vamos a esos sitios donde llueve de verdad y nos parece la hostia. Estuvo muy bien, sí. O sea, no, tiramos para adelante y la gente como si nada, sí, molongo. Entonces ya te digo, esto pues mira, pues sería en el 2004 o 2005, por ahí, sería, creo recordar. Fíjate, desde luego, la tira de años, más, como quien dice, dos décadas hace ya que... Pues bueno, pues mira, la siguiente vez que tenéis que ver algo con Asturias, toma, premio al canto. Pues sí, a ver. De puta madre. Bueno, lo que sí que es un premio es poder seguir tocando y, bueno, tenéis varias fechas previstas para este año, que creo que van a ser un poquito más menos extensa la gira de lo que estáis acostumbrados, y nos tenéis acostumbrados también, pero que parece que fechas bastante señaladas, como esta próxima, la más cercana que tenéis, que es este 23 de marzo en Madrid, bueno, una sala con una solera tremenda como es la Sala Gruta 77, donde estaréis actuando con la gente con Desastre. Así es, con Desastre. Y bueno, además que por lo que sabemos está vendiendo bastante bien la entrada, o sea que está media fuego ya vendido, ya que vamos, esperemos a ver si hay suerte y se puede llenar, y por lo menos ya que vamos a Madrid, que no solemos prodigarnos mucho por aquellas zonas, porque bueno, sabes que nosotros somos por Aragón y por ahí, así que no paramos, pero ya un poco más lejos ya cuesta más que nos llamen, ¿no? Y bueno, deseando estar allí ya. Yo en la sala del Grupo 77 también recuerdo que hemos tocado, porque también hace años, con malos vicios, fíjate, sí, hace tiempo, que nos llevaban cuando organizábamos con Manolo Gonzón de Producciones, que entonces era Producciones Estrés, organizó una gira que íbamos nosotros con los malos y caímos ahí en la Gruta 77. Entonces cuando me dijeron que íbamos a volver a repetir ahí en la misma sala, digo, hostia, otra vez, además muy buenos recuerdos y una sala muy buena, con muy buen escenario, muy buen sonido, la verdad. Sí, el sonido, contento. El sonido, además que a ellos les gusta el sonido analógico, no hay nada digital de por medio, a no ser que tu equipación propia sea digital, lo demás todo analógico, les gusta hacerlo así y la verdad que suena muy bien, lo sé porque hice un maratón de 12 horas ahí de radio, así que sé que trabajan bien. Pues mira, probablemente la liada de radio más gorda que ha habido en Madrid la tuvimos que ir a hacer los de Teruel, así que para la siguiente liada gorda en esa sala, los de Teruel que van a ir también a poner... Ahí a liarla. Claro. Los de Teruel a liarla ahí. Hombre, pues a ver, la verdad que tenemos ganas y supongo que habrá gente por ahí que nos seguirá y eso, pues que también tendrán ganas de que vayamos a aquellas zonas para podernos ver, porque si no vienen aquí a Aragón, pues lo tienen un poco difícil para vernos, pero bueno. Esperaremos que sea una buena noche, con los desastres seguros, vamos, la fiesta asegurada y eso, esperando que llegue el día también. Hombre, los desastres que además ahí son de la casa, o sea, esta gente, dos conciertos o tres al año caen en el Gruta. Así que lo tienen muy controlado, tanto el garito como el escenario, como inclusive la audiencia. No es de extrañar que esté yendo a venta, también la venta anticipada. Deciros que en taquilla el precio van a ser de 13 euros. La anticipada, más los gastos de gestión, esos que creo que son 40 céntimos, van a ser 10,40. Tendréis enlace, los que nos estáis escuchando en directo, cuando compartamos el podcast, y quienes nos estáis escuchando en podcast, pues debajo del cartel anunciador de este concierto Desastre y Acero, el próximo 23 de marzo, sábado, en el Gruta 77, encontraréis link directo a esa venta anticipada para que os ahorréis 3 eurillos y os vayáis a ver a los Desastre, pero sobre todo a los Acero, que no se prodigan tanto ni en el Gruta ni en la capital. O sea que es una fenomenal ocasión para disfrutar del rock de pueblo en Madrid. Me cago en Dios, claro que sí. Oye, nos vamos a tener que despedir ya, porque queremos que se escuche, ya sonó ayer, pero queremos volver a escuchar la última canción, la canción que ha sido premiada, porque hemos estado hablando de ella y si no hablamos y si no la hacemos sonar, pues vaya tontada tanto hablar de una canción y que no suene. Así que con esta canción nos vamos a despedir. Una canción que, por cierto, cuando la escuché por primera vez, que tuve la fortuna de iba con vosotros en la furgoneta y para Gurrea, la edición del pasado año. Y ya me acuerdo que me dijiste tú que sí que te gustará, sí, que cuando te la hayas escuchado dos o tres veces te gustará. Y efectivamente, es una canción que ha acabado gustando un montón. Este Acaba de una vez, con el cual nos vamos a despedir. Capi, muchísimas gracias. Bueno, pues como siempre, gracias a ti, Santi, y a ver si nos vemos pronto y eso. Y como disfrutamos un ratico, algún concierto, donde sea, ya lo sabes. Claro que sí. En los conciertos siempre se disfruta. Acero, Acaba de una vez, premio al mejor videoclip en Asturias, en los premios a más. Ya veremos a ver aquí en Aragón, Chispón. Nos vamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y diciendo también lo que os digo todos los días. En tanto esa transacción, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, moramures, agur, capi. ¡Agur! Todo es tan raro ya.